no puedo seguir callando mi sufrimiento. Y que de sentimiento me estoy muriendo día a día. Ya no puedo seguir.